Pollitos Veganos, episodio 67. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que, bueno, os contamos nuestras aventuras y desventuras aquí en el mundo del veganismo. Y para esta aventura me he traído conmigo a Miriam Jiménez Lastra, también Miriam J. Las, que es, si no la conocéis, aunque ya ha estado por aquí por el podcast, es socióloga, politóloga, mediadora, creadora de contenido en todas las redes, Miriam J. Las, luego además colaboradora de podcast y programas, y no sé qué más le falta a esta chica en el currículum. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de estar por aquí otra vez, la verdad, es que me lo paso súper bien aquí, en Malditos Veganos. Sí, bueno, si no lo sabéis, aunque lo pone en el título, pues pone nuestra aventura en Veganagal. Os vamos a hablar de Veganagal, la feria vegana que se celebró no sé qué días, ya se me olvidan las fechas. Es que de verdad, ¿cuándo fue, Miriam? Ayúdame. ¿El qué? ¿Cuándo fue Veganagal? Que se me olvidan las fechas, por favor. Semana, el 1, 2, 3 de julio. De 2022, vale, pues muchas gracias por sacarme aquí del atolladero, que no tenía aquí puesto la chuleta. Y bueno, antes de empezar, por supuesto, os recordamos que nos podéis apoyar que sigamos haciendo el podcast desde malditosveganos.com, siendo unos malditos Ibisurs y unos malditos Bulbasurs, que hay que saludar a Maga4120, a Hikaru, a Javi Cobos, a Miquel2402 y a The Marshall, que siguen siendo unos malditos Ibisurs, así que ¡ole! Sin vosotros esto no sería posible, y también a Mr. Papaya, que sigue siendo un maldito Bulbasur. Recordatorio también que nos quedan tote bags disponibles, que Miriam tiene su tote bag. ¡Es cierto! Tiene ¡es cierto! Tiene su tote bag, muy chula. Si no visteis las stories de Miriam, pues bueno, teníais que haberlas visto, porque con el lacito violeta queda súper divina. Y bueno, eso, que nos podéis escuchar también desde Twitch, malditosveganos.com/directo. Nos lleva también a Twitch y podéis uniros a nuestra comunidad, a Discord, en malditosveganos.com/foro. Y eso, que si tenéis dudas de si quedan tote bags, nos escribís un correo, lo que sea. Oye, quedan tote bags, me quiero suscribir, pero solo si me llevo la tote. Nos escribís. Y perfectamente aquí. Así que... Es una tote bag de calidad. Tiene más calidad de lo que me imaginaba, en serio. Porque yo tengo muchas tote bags, pero no todas son buenas. Se me han roto muchas tote bags, que yo soy típica Mary Poppins que mete 50.000 cosas dentro de la tote bag. Mira, y esta es de buena. No es por fardar, pero esta tote bag, cuando la cogimos y seleccionamos, creo que soporta hasta 8 kilos, es de algodón ecosostenible. Bueno, ya buscamos como todo bien. Entonces, bien. Currado. Bueno, antes estaba diciendo, bueno, antes casi me trabo intentando presentar aquí a Miriam, porque, claro, tiene como muchos títulos. Tiene muchos títulos. Pero... claro, pone como colaboradora en programas y podcasts. Entonces, claro, oficialmente no te hemos puesto aquí como colaboradora. Es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que solucionarlo. Entonces, así como si fuera yo la reina Isabel, que nombra caballero al personaje de turno, voy a sacar mi zanahoria vegana. Bueno, no malinterpretéis, por favor, ¿eh? Y te voy a honrar así. En nombre de Patri, de Filii, Espíritu Santi, te nombro oficialmente colaboradora del podcast. Ahora mismo. Es que además lo has nombrado como perfectamente, ¿no? Como al hilo del último programa de Place. Oye, qué buen tema, porque claro, es verdad, porque tú un poquito atea no serás. Un poquito solo. Entonces. No, y sigo siendo tía. Vale, entonces claro, si no lo sabéis, bueno, dejo que Miriam hable un poco de este programa de Place. Cuéntanos. Sí, pues la verdad que estuvo muy bien. Si no lo habéis visto, pues salió hace un par de semanas, creo. Fue el programa que hicimos sobre religión, sobre si la religión estaba de moda. Y debatimos el padre Damián, un chico que se llama Pablo, que es catequista. Luego Elizabeth Duval, que se considera agnóstica. Y yo como atea que ha apostatado, y fue un debate súper enriquecedor, bastante religioso, y fue muy guay, os invito a verlo, porque la verdad que creo que tocamos temas muy importantes y muy interesantes, hicimos mucha crítica. A mí me gustó, me lo pasé muy bien. Dije de facto muchas veces, pero me lo pasé muy Mira, podéis beber un chupito cada vez que Miriam diga de facto y así el programa pasa mejor. La verdad que, a ver, yo no estoy a favor de tomar alcohol, pero bueno, una ocasión es una ocasión, quiero pues decir. un poquito de kombucha. Bueno. Bueno, a Sí, ver, ¿no? incluso si bebierais agua, yo creo que os sobrehidrataríais, así que no os forcéis, no os forcéis. Entonces, bueno, que Vale. sepas que oficialmente, como rey que soy de este podcast, eres oficialmente colaboradora, así que. ¡Ole! Qué bien, yo que me alegro. Entonces, ahora ya sí, en serio, vamos a hablar un poquito de Veganagal, porque quizás haya gente que nos está escuchando que no sabe qué es Veganagal. ¿Tú sabrías definirlo? Vale, sí, o sea, yo creo que Veganagal es la feria vegana más grande de Europa. O sea, creo que es la mejor definición. Sí, realmente, pues esta ha sido la segunda edición de Veganagal, la anterior fue el año pasado. Y quién lo. Hace 8 meses, es que hay que recordarlo. Claro, es Se ha verdad. montado esta movida en 8 meses y es muy heavy. Y obviamente, pues como cada edición, ¿no? Vas a ir corrigiendo errores hasta que ya des como con la tecla, porque obviamente, esto siempre se dice, ¿no? Que cuando tú, si te pones a pensar y quieres hacer algo perfecto, al final nunca lo harías, entonces al final tienes que lanzarte a hacerlo y luego, pues bueno, es verdad que va a haber algún errorcillo, pero es lo importante, que seguir avanzando y corrigiendo errores para seguir avanzando. ¿Y quién organiza esto? Pues unas chicas maravillosas, que es que yo las quiero un montón porque es que tienen una calidad humana alucinante y que están muy involucradas en el veganismo. Tamara, o sea, ¿de dónde saco las proteínas? Patri Medio Limón y Ana Gontad. Y la verdad que las tres son, vamos, la caña de Vigo. ¡Viva Vigo vegano! Viva Vigo vegano, es verdad, es verdad. Tenemos foto en el fotocall ahí. Viva Vigo vegano. Y la verdad que muy bien. Yo les dije, como no sé, como una semana antes, oye, jaja, no sé si sabréis quién soy. Me puse así un poco en plan, les mando un mail. No sé si sabréis quién soy, jaja, tengo un podcast de veganismo. Y voy a estar por Vigo. No sé si me daréis un pasecillo. Me dijeron, hombre, sí, claro que te conocemos. Y yo en plan, ¡ah! ¡Ay! ¡Qué ilusión! Y sí, Yo pues. flipé contigo, en plan, ¿Por qué? mírale, porque tú entras a todos los lados, soy malditos veganos, aquí estoy. Yo lo intento, pero en verdad, pero si yo soy chiquito, yo soy chiquito y me creo grande, entonces yo intento. El no ya lo tengo, entonces yo intento que no, pues nada, que sí, ah, pues eso. Al final. Malditos veganos es un podcast súper guay. No, ahora que lo digo yo, estando dentro de malditos veganos, está feo, pero es que lo es. Claro que sí. Y esto solo puede ir hacia arriba. De hecho, estaba como mirando estadísticas y ya os digo, esto va hacia arriba. O sea, literalmente, el que no se suma al carro de malditos veganos va a llegar tarde ya. Luego os arrepentiréis ya. Luego ya vendrás, Eura, ya. Ya vendrás a ofrecerme chorizos. Sí. Bueno, luego hablamos de chorizo de Eura, que tenemos una historia también, una anécdota con esto. A ver, yo fui a Veganagal engañado. He sido Ala. engañado. Bueno. Una persona manejó sus hilos, me dijo, sí, vamos a hacer una videollamada y te voy a contar. Y esa persona está aquí conmigo. Así Sí. que, bueno, no me engañó, me convenció de que era un planazo ir a Hombre. Vigo a Veganagal. Es que lo es un planazo. Yo pensé que a mí me sobraban sitios en el coche y que era un planazo que te vinieras conmigo, así que, pues, ¿por qué no? Y tú accediste, te hiciste un poco el duro, un poquito como difícil, bueno, me lo voy a pensar, me tienes Claro. casi convencido, pero me tienes que convencer un poco más. Claro, yo venía del Veg Fest y mi intención no era en plan como sumarme ya como a otra aventura. Pero bueno, al final es decir que me lo vendiste bien y yo dije, venga, va, ¿y por qué no? Me voy. Me organizo, miro esto y vamos para allá. Y entonces yo llego a Madrid y claro, llego a Madrid un día antes. Llego a Madrid y luego llego a casa de Miriam y... Miriam no estaba, o sea, Miriam no Claro, o estaba en sea, cuando Madrid. llego el sábado a El ver a viernes. Miriam. No, no, bueno, el viernes, bueno, el viernes hice mis cosas, tal. No, yo me quedé por ahí en un motel de un hostal, pero muy bien, muy barato, la verdad, por ahí por Getafe. Y entonces yo el sábado voy a ver a Miriam y lo primero que me dice es, eres como eres en realidad. Y yo digo, me faltaría, ¿sabes? De plan, no sé. No lo tengáis en cuenta porque es que yo no había dormido nada, venía del Congreso de Sociología, del Congreso Español de Sociología en Murcia, me había pasado toda la madrugada en un bus intentando dormir, helada de frío, y llegué aquí chutándome café para poder comerme las 6 horas de conducción que me esperaban a mí solita al volante. Entonces, mis neuronas se estaban poniendo en huelga en ese momento. Bueno, De hecho, parece estuvo estaba. gracioso. Sí, estuvo muy gracioso. Entonces, bueno, al final no fuimos solos a... Claro, porque fuimos también con una amiga, con Sara. Sí, Y con Sara alguien... Rivero, que tiene unos podcasts también muy chulos. Así que echarle un ojito, De que hecho, Sara mira, también. me lo voy a apuntar aquí para poner... Vamos a hacer aquí... Bueno, este va a ser el hilo de las recomendaciones. Vamos a poner aquí los podcasts de Sara. Muy bien. Lo tendréis todo en la escaleta del programa, ya sabéis, malitosveganos.com/67, porque va a ser el episodio 67. ¿Y quién más fue con nosotros a Vigo? Pues mi amiga Alba, que me ayuda mucho con las Es redes verdad. sociales, y Alba pues tenía que estar ahí apoyándome y haciendo trabajito conmigo en Veganagal, porque al final pues yo iba a trabajar, iba a dar una charla a Veganagal, que eso no lo hemos dicho. Pero el objetivo de Veganagal pues era que yo iba a dar una conferencia que se titulaba Simone de Beauvoir, comería seitán, feminismo y veganismo, luchas encontradas. Ah, pero que no íbamos a comer queso vegano, porque yo principalmente fui a comer queso vegano. ¿Sabes que hay una teoría sociológica de A ver. funciones latentes y funciones manifiestas? A ver, cuéntame. Todo lo que hacemos tiene como funciones manifiestas, entonces, de facto, íbamos a dar una conferencia, función latente, ¿qué había detrás de dar una conferencia? Echarnos a comer queso vegano, vamos, éramos un peligro para cualquier puesto de Sí, queso o sea, yo vegano. no hicimos la de volver y volver, pero casi nos faltó. Yo creo que nada de lo de típico, porque tenían como puestitos para probar el quesito. ¡Ay! Pues qué rico este queso. Y tú ya sabías en plan que el queso estaba bueno. Pero, ¡ay! Este queso ahumado. ¡Ay! Pues está rico, ¿eh? Te quedas así como 10 segundos mesándote las barras. ¿Eh? Son Está rico, ¿eh? sí. Entonces, Alba venía conmigo, que es amiga mía, me ayuda con las redes sociales, entonces, como íbamos a trabajar, venía conmigo. Alba no es vegana, Es entonces este verdad. punto es importante, ¿no? Alba fue vegetariana en un momento, por circunstancias de la vida dejó de serlo y ahora estamos intentando reengancharla, ¿no? A este mundo. Entonces, Alba venía sin ser vegana. Y en el viaje. Y también, bueno, yo para cubrir un poco de gastos, puse un BlaBlaCar, un sitio de BlaBlaCar. Entonces el coche íbamos llenos, yo les obligué a que trajeran maletas pequeñas, todo el mundo, y Sergio vino con una mochila. Pero es que yo voy siempre. Pero ahora va a parecer que me contradigo. Voy yo siempre con mi mochila de Eura a todas partes. A ver, Eura no me ha pagado por esto. Me tocó en un sorteo. Y les estoy haciendo una promo gratis increíble. Eura, Total. de verdad, enrollaos Gracias. un poco con el podcast, de verdad, que no pido nada nunca. Y os voy. Mira, me voy a Lisboa, me llevo la mochila. Me voy a Veganagar, me llevo la mochila. Por favor. No sé. Sí, Eura. Pon aquí dinero y ya. Bueno, esta chica la mandamos un besazo porque era majísima, se llamaba Catalina, venía en el BlaBlaCar. Nuestra amiga Catalina, Sí. pobrecita. La turra Vaya. vegana. La turra vegana que le metimos todo el viaje. A ver. Pobrecita. No fue tanto turra vegana, ¿eh? A ver, yo creo que no dimos tanto la turra. De hecho, ella la vi como muy, muy. Ella preguntaba también, ¿eh? Sí, claro, si no, no le damos la turra vegana. Hay que aclararlo porque la gente igual dice: mira, ya están los veganos por ahí adoctrinando. No, no, no. Pero entonces fue, ah, pero que sois todos veganos, bueno, nosotros sí, tal, no sé qué. Bueno, Alba, claro, sí. Todos hemos tres veganos, Alba y Catalina, sí, Entonces, claro, entonces. estábamos ahí la comuna vegana yendo a Vigo. Y entonces pregunta, pero no fue solo turra vegana, también hubo turra histórica. Bueno, Sí. hicimos de todo. Sí, sí, Pasar por sí. el valle, en plan, cuando ves la cruz del Valle de los Caídos, y nosotros, bueno, Catalina, ¿conoces lo que es esto? Vamos a explicar la historia de España. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, al final, sin ningún contratiempo, llegamos a Vigo. Llegamos a Vigo, dejamos las cositas ahí en Airbnb y nos vamos a la feria. Es una cosa muy curiosa en estos eventos, ¿no? Porque, bueno, de repente conoces a gente y gente te conoce a ti. Y hay una frase un poco cringe, un poco cringe, ¿no? Porque de repente te viene, te aborda alguien y te dice: tú no me conoces, pero yo a ti sí. Y Miriam a veces se queda así como si fuera, yo qué sé, un animal al que en mitad de la carretera un coche le asalta con los focos y se queda quieto en plan de: ¿qué hago? Ay, es que no sé qué decir, es que me cuesta mucho. Mira que yo creo que soy una persona muy accesible, yo soy un bebé, me da igual que me habla todo el mundo, pero cuando justo se me acerca y me dicen cualquier cosa, yo me quedo así, esperando que la persona diga algo más, porque efectivamente yo no sé quién es. Entonces no sé qué preguntarle, no sé, bueno, estoy en el Hay que dar unas clases particulares, en plan de: ah, pues, ¿y cómo me conociste? ¿O cómo supiste de mí? O tal, ¿no? Como lo típico. Estoy en parvulitos de creadora de contenido. No Bueno, sé, bueno. no sé. Entonces, bueno, deberes para Miriam, que cuando, por favor, pues ya sabéis que como le cuesta un poco ponérselo fácil. Ahora como ya lo sabéis, en plan de: a ver, podéis decirle lo de: tú no me conoces, pero yo a ti sí. Me gustó mucho tu intervención en Princeta hablando sobre la tauromaquia. ¡Pum! Entonces ya ella coge el hilo y ya dice: ah, sí, estuvo muy guay el torero, no sé qué. Y ahí ya, y dais. Darle un pasito más, ¿sabes? Gracias, Sergio, gracias por ese trabajo que estás haciendo. Esta labor de socialización para creadores de contenido. Esto lo podéis cortar, lo podéis chopear, lo podéis en las redes sociales. Ah, mira qué bien, qué buen consejo. El Claro. consejo que no se lo aplica soy yo. Sí, es que además me encanta que la gente se nos acerque y la gente es súper maja y súper simpática y yo estoy encantada de conocer a todo el mundo. La cuestión es que a veces pues, me quedo, porque te dicen, ¿eres Miriam? Sí. ¿Cómo está este punto ahora? ¿Cómo continuamos? Claro, eres Miriam, sí soy. Bueno, en fin, continuemos. Entonces digo que yo no me la aplico porque de repente es eso. Yo estaba allí, es verdad que a mí, obviamente, me conoce menos gente que a Miriam. Y pues Bueno, y bueno. de fuera yo aquí, ¿sabes? Bueno, pero a ver, te para más gente que a mí. Bueno, Sí, entonces, por estadística, eres más conocida que yo. Es así, vale. es ley. Entonces yo, que estoy chiquito. Está chiquito. Sí, yo vi a Paula González y no le dije nada. Y ayer Paula vio el tweet que puse en plan de: estuvimos por Vegana Gal, tal. Y me puso en plan de: ¡ay, no te vi! Y le dije: jaja, yo a ti sí. Le dije: jaja, yo a ti sí, pero me dio vergüencita decirte algo. Es que yo estaba pensando: igual voy aquí y le digo: hola Paula. Y iba a decirle: igual no sabes quién soy, pero yo sí que sé quién eres. Entonces me dio un poco de cosa abordarla así. También es verdad que bueno, a mí en el momento fue que la vi de lejos. Y bueno, pues estuvimos hablando un poquito y me he comprometido en compensación por no haberle saludado, entrevistar aquí en el podcast, en dedicarle un capitulito. Hablar con Paula, que también se lo merece. Y ella ha accedido, entonces, bueno, tienes un MD en Twitter, si no lo has leído, escucha este mensaje, que hablaremos, quedaremos. Y Muy bien, aparte muy de bien. Paula, había un montón de gente, influencer, Joder, es que vegana. estaba todo el mundo del rollito de influencer vegano. Es que faltaba muy poca gente realmente. Estaba ahí todo el mundo. La pasta. Estaba Soy Vegana Jenny, Lorena Aleph, Muerde la Pasta, ¿se dice? ¿Se llama este chico? ¿Cómo es? Es algo de La La Paz. pasta no A la engorda. pasta no engorda. No, Muerde la Pasta es un restaurante. Perdón, ¿eh? Perdón por haberme confundido. Pero bueno, ¿ves? Por esto no me invitan a estos eventos, porque literalmente no conozco a nadie. Entonces, pues bueno, es que tengo que ponerme deberes. Perdón, ¿eh? Lo lamento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Nos preguntan: ¿vegano marrano estuvo? Pues no estoy seguro, la verdad. ¿Tú lo sabes? Pues no lo sé, no lo Estuvo sé. también por ahí, bueno, pues gente Vino desde una de... familia vegana y normal. Sí. O sea, John Careaga también estuvo. Es Estaba todo el mundo allí. Era muy feliz. Entonces, bueno, a ver, una de las principales funciones que tenéis que hacer cuando vayáis a Veganagal, esto es por ley, lo siento, es una ley no escrita, pero tenéis que comer mucho queso vegano. Bueno, Ya obvio. sabéis que, a ver, el queso vegano, a diferencia del queso normal, no tiene la caseomorfina, entonces no es adictivo, entonces está muy guay, porque comes por placer tuyo, no porque te incita a comer queso. Y hay Es queso. muy fácil porque Alba, que no era vegana, comió yo creo más queso vegano que nosotros. Le encantaban todos los quesos. Nosotros Sí. la mirábamos como, pero bueno, Alba, o sea, hay quesos que no están buenos, no pasa nada, Ya, pero no ya. están buenos. Pues para Alba sí. Para Alba, que no es vegana, todos los quesos veganos estaban increíbles. A ver, había quesos mejores y peores. Había algunos quesos que sabían como a queso azul, que estaban como muy fermentados, porque al final llevan como el mismo proceso que los quesos lácteos. Y había, por ejemplo, algún queso azul que estaba demasiado fuerte para mi gusto, ¿sabes? Pero bueno, habrá gente que le guste ese queso azul tan fuerte. A mí me encantaba, de hecho me pillé uno, lo tengo aquí todavía. ¿Olía a pies? Sí, es cierto. A mí no me Ostras. gustaba el queso azul antes. Cuando yo comía animales y comía productos lácteos, a pesar de ser intolerante a la lactosa, a mí el queso azul no me gustaba, me parecía asqueroso. Y este me encanta. Me ha pasado con un montón de productos, que en versión vegana me encantan. Mira, la cosa, ahora que has dicho lo de huele a pies, es que me ha venido a la mente. Es que de verdad estábamos en el BNB, claro, yo estaba en mi casita, por así decirlo. Entonces yo digo, ah, bueno, me pongo en sandalias porque aquí, bueno, pues no hace falta que esté con las zapatillas. Y claro, sacaban el queso vegano, ¡buah, qué peste a pies! Y yo, inocente de mí, digo, no seré yo, ¿sabes? En plan de, no serán mis pies, porque claro, me quitaron los calcetines y todo. Y digo, pero no sé yo, ¿no? Es el queso. No, sí, es por el queso. Yo, ah, vale. Sí, en plan de, uff. Algo estaba en las mismas, en plan, guau, wow, yo también estaba preocupada. Pues era el queso. Claro, porque a mí antes, hace unos años, sí que me olían mucho los pies. Entonces es como que todavía tengo como el recuerdo en plan de, ay, no seré yo. En plan, no serán mis pies. Pero no, era el Pues no, queso. Era el era el queso. queso. Pero sí, olía bastante. Sí. Sí. Bueno, había puestos, nos han dicho por aquí, nos han chivado que había 8 puestos de queso vegano. Muy fuerte eso, ¿eh? Muy fuerte. Y había más puestos, de hecho. Había puestos de agua. Bueno. Yo me acuerdo que a mí, nada más entrar en Veganagal, estas muchachitas vienen y me dicen: el año pasado había un puesto de agua, pero yo creo que este año no estará, porque yo creo que no le fue muy bien. Entramos, lo ¿Cómo primero le que va a ir vemos. bien a un puesto que vende agua? ¿Cómo le va a ir bien? Un agua que, no sé, ionizada o algo así. Ionizada, sí. Que, bueno, que es anticancerígena, vende agua. Yo decía, yo soy de Madrid, entendedme. Yo soy de Madrid. Y no quiero ponerme en modo que el agua de Madrid es lo mejor, pero es que es una realidad, porque la Sierra de Madrid tiene unas roquitas que cuando baja el agua, choca con las roquitas, se limpia y sale un agua súper buena. Entonces a mí un tío me viene a vender agua y yo pienso que esta persona ha perdido todos sus ahorros del mundo en ese puesto. Pues no. Nada más entrar a Veganagal, ahí El estaba el puestito. puesto de agua. Yo no, no, yo, No lo al que me, entiendo. yo quiero la explicación de por qué hay un puesto de agua y funciona. No se entiende. Pero no solo había un puesto de agua. Es que había dos puestos de agua. Había un puesto. Se hacía la competencia el puesto de agua ionizada con el puesto de agua alcalina. Yo no probé el agua, la verdad. No puedo hablar de sus propiedades. Pero bueno, la verdad es que ahí estaban. Y Yo sí probé además, el agua era y no. como te vendían el agua. A ver si te lo digo bien. Te vendían el agua, pero a cambio no tenías ni que pagarla. Ellos te contaban su historia, ¿no? Ah, sí, es O que no yo ya sé. ni me acuerdo Es que ahí. no lo sé. Joder, soy un poco hater, pero es que yo ahora vivo en la ignorancia respecto a este tema, no lo entiendo y pues que alguien me lo explique y ya está. Sí, ¿no? O sea, mientras te den agua que no sea del grifo de Vigo, todo bien. Porque Sí. Lo pasamos muy mal, ¿eh? Yo avisé a todos, en plan, yo no voy a beber agua del grifo porque se me suelta el estómago, porque mi cuerpo está acostumbrado al agua de Madrid, esto es una realidad y esto parece una broma, pero es una realidad y no puedo, pues me suelta el estómago. Pues el último día no tenía agua, me tenía que tomar una pastilla, me tomé un trago de agua y a las 2 horas que llevaba conduciendo tuve que parar corriendo y Ostras, salir sí. corriendo, me crucé la autovía a una gasolinera. Porque eso se iba de Madrid, era imposible. Bueno, había más puestos, ¿eh? Tenemos también anécdotas. Estamos aquí por aquí. Nos están como facilitando un poco el podcast aquí por el chat de Twitch. Así que ya sabéis que nos podéis ver en directo y colaborar también un poquito por aquí. Han hablado de los calamares de Yanten y lo Bueno, del eso. atún. Bueno, fue una locura eso. O sea, ¿Yanten literalmente. o Yantén? ¿Cómo es? ¿Yanten o Yantén? Bueno, no sé, si lo he dicho mal, perdón, ¿eh? No me funen, por favor, no me abran un hilo en Twitter. Yanten, no, Yo, Yanten, no pues sé. igual. Ah, tiene tilde, Yantén. Yanten, vale, pues literalmente nos iban a probar como si fuera atún en un mini sándwich, o sea, con un poco de pan Bimbo abajo. Yo me quedé muy loco, o sea, porque estábamos en plan, esto es espacio seguro, estamos en una feria vegana, literalmente no me han dado pescado, era pescado, o sea, literalmente. Era. O sea, para mí, asqueroso. En plan, era tan real. Sí, sabíamos. Y si luego se te quedaba en la boca, como la Sí. sensación y el aroma, y yo digo, mira, porque estoy 100% convencido de que sé que es vegetal, porque si no estaría vomitando, ¿sabes? En plan de. No, literalmente. Y luego los calamares. Gente que me guste, lo petaba. O sea, a mí es que me recordó demasiado. Lo probé una vez y no volví a coger nada de Yantén en ningún momento. Pero lo petó, Yantén lo petó, la verdad. Sí. Y luego también los calamares. Los calamares. Los calamares que flipando. Flipando con los calamares, la textura, todo. Las gambas y los palitos de merluza que tenían, que eran una pasada. Era una pasada. Creo que los palitos no los pude probar, la verdad, porque creo que fue el primer día que se agotaron. Pero vamos, yo os digo, los calamares, que cogí el calamar, es que todo, la forma visualmente era un calamar, te lo comías y sabía a calamar. Cierto. Entonces, no sé, muy loco con eso. Hubo un puesto también que vendió todo, ¿no? ¿Tú te acuerdas el nombre? Guimarana lo vendió todo y me alegro un montón por Cholo. De hecho, hoy me he comprado en Encuentro Vegano, mi tienda vegana, me he comprado el caldo de Guimarana que yo quería comprármelo en Veganagal, pero es que, o sea, gastó todo lo que tenía. Muy heavy. Muy guay, muy guay. Y bueno, la verdad que, bueno, hubo un poco de todo también. Tenemos anécdotas también. No sé hasta qué punto hay que contar del puesto de cerámica. Miriam se ríe por no llorar, creo. Yo no puedo con esto. O sea, yo creo que hay gente. A ver, yo tengo una teoría. La explico. Venga. Yo creo que la teoría es que este señor le dijeron en plan de hay una feria en el IFEBI, en Vigo. Y entonces, pues dicen, ah, mira, pues voy y pongo mi puesto. Pero era un puesto de cerámica. Y tú dices, bueno, pues vale, será cerámica, yo qué sé, cruelty free. No sé. ¿Sabes? Supongo que toda la cerámica será cruelty free. No llevará lactosa ni nada por ahí dentro. Pero eso, pues bueno, que el señor, creo que el primer día nos comentaron unas amigas que eso, que preguntaba, oye, ¿y esto de vegano qué es? Y entonces fue un Es poco en plan, bueno, estás aquí, en una feria ¿sabes? vegana preguntando qué es el veganismo. Bueno, vale. Está bien, está bien. Al menos Sí, pero pregunta. bueno, a ver, al final yo creo que pues sería un poco eso. Tema de pues mira, pongo aquí mi puestito y ya está, ¿no? En plan, pues oye, igual a alguien le molan esto. Bueno, había muchos puestos, seguramente los podéis ver. Y hubo una anécdota muy graciosa, una confusión. A ver, yo he de decir que cada vez más. A ver, yo, claro, porque no sabía estas cosas, entonces al final estamos aquí para aprender, y es lo que digo yo siempre. Y yo hace un tiempo puse un meme en Twitter que ponía a la gente, no me dispares, no sé qué, En plan, y ponía en plan la palabra subnormal. Y claro, al poner subnormal, eso es capacitista. Yo no tenía ni idea de lo que significaba capacitista, igual que cuando yo entré al veganismo, no sabía lo que significaba especista hasta que me fui informando. Entonces, claro, yo pues ya, claro, ya después de esto digo, vale, pues si podemos mejorar, aunque sea un poquito el lenguaje, vamos a mejorarlo, ¿no? No vamos a usar estas palabras y vamos a usar mejores opciones. Entonces, Claro. algo parecido pareció Mega Naval. Sí. A ver, es que a mí se me ha pegado una expresión horrorosa, horrorosa, horrorosa. Y no pasa nada, o sea, lo comento y lo digo abiertamente porque nos pasa a todo el mundo y pues a mí también me pasa y yo la quiero corregir, ¿no? Entonces, a mí se me ha pegado últimamente decir, buah, esto está de locos. Esto está de locos o la mejor incluso, la mejor en plan en versión premium, esto está de putos locos. Entonces, claro, yo soy consciente de que no tengo que decirla y cuando se me escapa o cuando tal, digo, ups, en plan, no, esto no lo tengo que decir porque está feo decirlo y que tampoco me gusta decirlo. Es que además no sé, creo que había un, no sé si ha sido un creador de contenido que lo ha puesto como muy de moda, todo el mundo está diciendo esta Sí, frase. Mía. lo puso de moda Ibai, nada, de locos, de locos. De Y locos, todo el mundo, nada de locos, nada de locos. Y claro, como es el más grande, pues claro, esto pues se hizo bola, obviamente, y todo el mundo lo usa. claro, total, que yo estaba con mi amiga Sara Ribeiro, la que tiene los podcasts chulos, estaba con ella en un puestito y estaba probando cosas, estábamos riéndonos tal, y entonces yo dije, guau, es que esto te va a poner de putos locos. Claro, en ese momento me di cuenta, y mi amiga Sara me mira. Yo me hago así en plan, en la boca, en plan, no, Miriam, ¿por qué has tenido que decir esto? Y ella me dice, buah, es que se te ha metido a Abascal dentro. Vale, eso se queda ahí, yo me giro para hablar con Alba, se queda ahí, y luego cuando estamos por la noche, pues comentamos eso. Yo dije, madre mía, es que otra vez he vuelto a decir esto y no sé ya cómo quitármelo de encima. Y entonces Sara me dice, ¿cómo que putos locos? Yo no te entendí. Putos locos. ¿Te entendí? Putos rojos. Claro, ahí la risa. O sea, yo, la escena, las dos partidas la caja, cada una había entendido una cosa que le había hecho a su respectiva, pues gracia. Nos Y habíamos entendido. sí. Solo que no nos habíamos entendido. O sea, se habían entendido, pero no se habían entendido. Y de aquí surgió una maravillosa idea. Claro, porque entre putos rojos y putos locos, pues pensamos en frutos rojos, porque los frutos rojos. Bueno, es que esto de ir acompañado en un viaje con un dietista Claro. es una movida. Entonces aquí tiene que estar el dietista para decir, pues nada, frutos rojos, porque los frutos rojos son ricos en antioxidantes, en En vitaminas. vitaminas. Y digo, pues nada, esto está de frutos rojos. En plan que está súper guay. Y claro, a todo el mundo le casó. En plan, buah, todo el mundo nos mola los arándanos, las moras, la fresita. Esto está de frutos rojos. Así que desde hoy hacemos un llamamiento a todas las personas que nos escuchen y que no nos escuchen en el podcast. Para que cuando algo esté muy bueno, decimos, nada, esto está de frutos rojos. Porque no hay nada mal con los frutos rojos, todo bien. Así Claro. que, apuntarlo. Yo ya lo estoy usando en el día a día. Sí, yo también. Y ahora entenderéis el tuit que me ha puesto Sergio, malditos veganos. Claro. De frutos rojos en grande. Entonces, ahora cada vez que queríamos decir algo que era que estaba increíble, pues decimos que está de frutos rojos. Además, Anda, Sergio, estás de frutos rojos, te dicen por ahí. pues bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Yo además lo puse ayer y vi que un montón de gente le hizo gracia y le dio like al tweet y digo, pero no está bien la explicación. Yo digo, No, bueno, está está bien. De bien. frutos rojos, ya Sí, está. esto está de frutos rojos. Este podcast está de frutos rojos. Totalmente, te compro lo que acabas de decir, Millán. Este podcast es de frutos rojos. Y de frutos rojos no sé si estuvo, pero vamos a hablar del Vegan Tinder. Buah. Bueno. No, es que esto ya es otro nivel. Es que nosotros, a ver, Miriam me invitó a participar en contra de mí. No, otra vez, no. Bueno, ¡Hala! no. Faltaban hombres hetero básicos, bueno, hombres hetero veganos allí en el Vegan Tinder. Y pues me sacrifiqué, me ofrecí como tributo, así Claro. muy en plan los Juegos del Hambre. Qué suplente. Y Y participé. Yo estaba más nervioso que cuando, que yo qué sé, que el día que se me olvidó cómo sentarme, no sé cómo decirte. Entonces yo llegué allí y digo, bueno, y digo, esto, no, esto es como cuando doy una charla, como antes del show del Vegfest. Voy a estar como muy nervioso, pero va a empezar esto y va a estar bien. En plan, me voy a poner normal. Y efectivamente, luego no me puse nervioso para nada. Claro, es que solo se nos ocurre a nosotros apuntarnos al Vegan Tinder. En plan, mi objetivo estaba claro. Yo quería conocer a alguien vegano. Yo estoy dispuesta a conocer a alguien vegano en mi No, vida. perdona, pero en el coche dijiste una afirmación. No, no, no, no, ahora no te escondas. Miriam, Bueno. aquí donde la veis, dijo, yo, bueno, es que era una canción, ¿cómo decía la canción? Al primero lo conozco tal, al segundo y al tercero lo conozco esta noche en el Vegan Tinder. La de Mami de Becky G, que dice: el primero lo conocí no sé cuánto, el segundo lo conocí y el tercero lo conozco esta noche. Y yo, en vez de decir el tercero lo conozco esta noche, dije: el tercero lo conozco en Veganagal. Entonces, bueno, pues la verdad que tuvimos unas charlas, bueno, yo por mi parte tuve unas charlas muy interesantes con varias, pues, chicas, porque yo es verdad que no me puse que me juntaran con chicos, yo me puse que me juntaran con chicos, o sea, con chicas. Miriam sí que se juntó con todo, chicas, chicos, ella indiferente. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo mi etiqueta era abierta, era bi, que es lo que soy, pero solo lidié con chicas, que yo encantada, encantada, ¿No se te maravillada de la acercó vida. ningún chico o no tuvo ocasión? No tuve ocasión de sentarme con ningún chico. Pero es que había más porcentaje de chicas, puede ser. A ver, es que el veganismo en general está lleno de mujeres, ¿no? Yo sabía que eso iba a ser una convención de lesbianas, lo sabía. De papayas. Sí, En vez efectivamente. de nabos, pues de papayas. A mí me parecía bien, me parecía genial, entonces yo ya iba con la idea. Pero es que la cuestión es que la mayoría de chicas con las que llegué ya me conocían. Me gustó una muchísimo, una me encantó y ya me quedé como un poco hablando con ella. Pero en verdad yo tenía como a mí se me había pirado un poco en el coche de la falta de sueño, de no dormir. Y yo venía diciendo, esto es muy heavy, esto es muy heavy. Yo venía diciendo que A yo ver. venía a conocer al futuro padre vegano de mis criaturas. Cuidado, fuertes declaraciones. Una responsabilidad muy grande para Soy Vegana Jenny y para Lorelai y para La Pasta No Engorda, que dirigían todo eso. Y bueno, la verdad que es que no conocía ningún futuro padre vegano. Conocía un montón de chicas maravillosas y majísimas. Muy bien, también está muy bien. Yo sí que Pero me... bueno, oye, hacemos un llamado de emergencia, baby, que hay muy pocos hombres veganos, joder. Cuidado. Yo. Es un llamado de emergencia oficial, Miriam, esto que estás haciendo. O sea, a ver, yo me comprometo a hacer de filtro, ya sabéis, malitosveganos.com/contactar. Nos mandáis fotito, estudios, grupo sanguíneo, horóscopo muy importante, a ver cuándo habéis nacido, ascendente, descendente, todas esas cosas, porque se analizará todo. Y luego ya, pues bueno, tiene que pasar mi filtro, luego el de Alba, que es el manager, y luego ya los seleccionados participarán en un programa especial para ver a quién elige mi tío. El Vegan Tinder 2.0. Oye, yo no lo veo mal, pero claro, esto gestionado a lo largo del tiempo se podía montar algo en plan guay, ¿eh? Cuidado, Veganagal, podemos preparar algo Pues sí. interesante. Pero bueno, lo dejo ahí. Que la En el gente tenía aire. muchas ganas realmente esa noche de conocer gente, Sí. ¿sabes? Yo creo que por sacar algo malo, que tampoco es malo, yo creo que había como una especie de promo con una tienda que había allí, pero a veces el Vegan Tinder pasó a ser como una consulta. De experiencias sexuales en sitios extraños y claro, claro, la gente que estaba allí y que quería conocer igual a más gente, claro, yo me senté con cuatro chicas, creo, puede ser, con cuatro chicas igualmente. Yo creo que con cinco chicas. Pues es que al final, claro, yo creo que, ¿cómo decir? Que igual... Yo entiendo que a veces pues hay cosas como colaboraciones y demás que tienen que hacer, pero no sé, como que para el rato que estuvimos se podía haber dinamizado igual un poco más o de alguna otra manera, pero bueno, no soy yo nadie para tampoco para criticar porque no he organizado ningún Vegan Tinder de momento. El día que lo organice ya me puedes Que no, criticar. fue muy chulo, pero es verdad que pues podemos mejorarlo para el próximo año. Mandamos una propuesta del Vegan Tinder. Venga. Luego, bueno, Perfecto. además de esto, el Vegan Tinder lo organizó Eat Apio, que es una app de recetas, bueno, de recetas sostenibles. Y que además lo lleva una amiga mía, que es que la vi allí, digo, ¿pero qué haces tú aquí? Y me dice, ¿pero tú qué haces aquí? Y pues nos abrazamos, el Aululilu, un abrazo. Mira, no me pagas nada, pero te hago la promo. En el podcast también tenéis aquí cómo descargar Eat Apio. Cómo mola, ¿eh? Molan un montón. Bueno, más cositas que nos pasaron, que se olvidaron de nuestra cena. Yo de esto no. Ah, sí. Pensaba que no. Claro, yo estaba por ahí, Y no me nos la hicieron acordaba. de nuevo, esto fue el sábado. Sí, sí, sí, Y sí, bueno, sí. acabó ya el sábado tal, y llega el domingo. Llega el domingo, y Miriam se levantó con toda la regla del mundo. Está más pocha que tomate atropellado. Y se metió también todas las drogas del mundo. Bueno, Bueno, a ver. vamos a Explícanos hacer mejor. apología aquí a algún ibuprofeno que otro. Bueno, pero de repente te dijeron en Antium y me dijiste tú. Se te iluminó la cara en plan de. Bueno, es que no podía andar. O sea, horror, o sea, me costó. Me recuerdo que llegué a tu casa y que yo solo quería llorar. Porque no habíamos ensayado la conferencia. Me dolía muchísimo, se me reflejaba el dolor en los riñones, en las piernas, estaba cansada y del dolor, o sea, quería llorar. Es muy heavy, ¿no? Como lo digo y también porque me parece que es importante, lo dije cuando di la conferencia y lo digo ahora, porque creo que es importante que visibilicemos lo que vivimos las personas que tenemos la regla, ¿no? Porque sobre todo las personas que tenemos endometriosis o ovarios poliquísticos que lo sufrimos un montón y que los dolores son una película de terror, es muy heavy cómo se nos hace seguir con nuestra vida como si nada pasara en este sistema capitalista súper productivo. Y pues claramente me tenía que chutar unos buenos ibuprofenos y unos enantiums para seguir viviendo. Y por suerte lo tiramos para adelante, pero hubo un momento que dije, madre mía, yo no sé cómo voy a subir al escenario sin que me arrastre un tractor o una carretilla. Claro, yo intento empatizar desde el desconocimiento, porque obviamente, claro, como no tengo pues ese dolor y afortunada o desafortunadamente nunca lo voy a tener, pues intento comprender y es verdad que estuve un poquito atento, en plan, ¿cómo te vas encontrando mejor? No sé qué Sí, me sumando. cuidaste un montón. Estoy gratamente sorprendida, Sergio, contigo en Mirad, general. fijaos, sorprendida conmigo para bien. Pocos podrían decirlo. Con todo lo tonto que parezco, en verdad, no soy tan malo. No, jo, es que te hiciste cargo de un montón de cosas, no sé, fregabas hacia Fregaba, el dije, te podíamos poner una lavadora el lunes, porque así seguro que está seca para el miércoles, no sé. Cosas que haría una persona normal, no por. Una per ¿Cómo es? Eres un hombre funcional, es muy heavy. Pero no se me tendría que aplaudir a mí por esto, porque tendría que ser lo normal. No, no te aplaudo. No te aplaudo. Es solo una sorpresa, Muy es una bien. gran sorpresa, estoy contenta. Muy bien, yo también estoy contento de que estés contenta. Oye, fue el mejor piropo que me dijeron en todo el fin de semana, literalmente. Entonces yo me cuelgo la Súper. medallita de. Me puedo poner un pin aquí que me ponga. Soy funcional. Así cuando la gente me vea, dirá, ah, este es de los raros. Es que subiste ahí a la habitación que estábamos Alba y yo cuchicheando y te quedaste así como, pero bueno, ¿por qué estáis hablando sin mí? Y entonces, que estamos hablando precisamente de que es un hombre funcional y nos sorprende mucho. Claro, ¿y qué había hecho yo en ese tiempo? Había preparado la pizza y la había cortado de tal manera que cabían las dos pizzas en el horno. Y digo, la pizza está en el horno. Muy bien. Entonces dijimos, va, pues ya está, Sergio lo tiene todo bajo control. Pero luego la que se atribuyó el mérito fue Miriam, que subió el. ¡Ay! Nunca se me había ocurrido poner esto así en No la. lo subí, no lo subí, yo subí la foto, solo la foto. Sí, y la gente ya decía, ¡ah, qué guay! Nunca se me había ocurrido. Muchas gracias, Miriam. Efectivamente, yo, de nada. Bueno, yo seguramente lo vi en un TikTok, o sea que tampoco es idea mía, ¿eh? Yo dije, mira, si, la cosa es que si tú cortas la pizza en por mitad y la pegas a los extremos de la bandeja, te caben las dos pizzas y solo usas una bandeja. Ya está. Si no, las Efectivamente. dos no caben. Bueno, después de este llamamiento a todo el tema de lo de la regla, que luego pasamos el día, es verdad, por ahí por Veranagal, y Miriam dio su charla. Yo desde fuera puedo decir que fue una charla muy chula. Fue Gracias. muy chula. Yo la verdad que disfruté mucho viendo la charla. Además, se tocan, o sea, tocaste unos temas como bastante importantes. No sé si quieres hacer como un breve resumen, muy en dos líneas. Bueno, básicamente en la charla lo que planteo es, doy un trocito un poco de la investigación que estuve haciendo este año respecto a el género y el movimiento social de protección de los derechos de los animales y del medio ambiente. Y pues básicamente es que las mujeres están más interesadas en los movimientos en defensa de los derechos de los animales y del medio ambiente. Y la pregunta, ¿no? También viene un poco de por qué, porque hay una brecha de género en el movimiento animalista. ¿Por qué hay más mujeres siendo veganas que hombres? Aunque decir que los últimos datos y el último salto sí que es de hombres, entonces al concepto veggie. Entonces hay que ver cómo, de dónde viene eso. Pero yo quería trabajar un poco ese tema y explicar que no es una cuestión de ahora, que no somos unas posmodernas que se nos haya ocurrido ahora que los derechos de los animales tienen que ser una cuestión que esté encima de la mesa, sino que las mujeres a lo largo de la historia. En la defensa de sus propios derechos, han empatizado con otro tipo de luchas y de colectivos oprimidos y han defendido sus derechos también, ¿no? Y es muy interesante también, sobre todo lo que me gusta es la lucha que hacían las sufragistas contra la vivisección, que era la disección de un animal vivo, porque la relacionaban mucho y empatizaban mucho por cómo se trataba por entonces la ginecología. Entendían que esa violencia y esa opresión que sufrían las mujeres por parte del poder masculino a través de la medicina, también la sufrían los animales a través de la medicina, precisamente. Que esa opresión partía del mismo punto que era pues cómo está construido este sistema patriarcal y capitalista. Y es un punto muy interesante. Yo Sí. ahí dejo hasta aquí mi TED Talk. Ya repetiré la charla en algún Bueno, otro lugar. si os interesa, dejaré también el enlace a la charla de Miriam en el que tiene, está en el TikTok de Veganagal, por si queréis verla. Y bueno, un poquito por ir acabando, ¿no? Un poquito todo lo que nos pasó por allí, tengo que hacer una confesión. Bueno, gentecita que nos está escuchando. He comido comida de perro. Vegana, pero he comido comida de perro. Lo mejor de todo fue que además insté a Alba, mi aliada veganer de confianza, a hacerlo. Yo vi un bote. Yo explico la situación. Yo vi un bote. Y era que habían dado comida vegana de perro, en plan, pues eso, que les habían regalado. Y yo miré, en plan, la etiqueta. Y veo que ponía tomate, pepino, no sé qué, tal. Y yo digo, guau, tío. En plan, pues si esto son todo verduras. Y yo cojo el grano, yo cojo el grano, lo huelo un poco y digo, a ver, es verdad que huelo un poco a comida de perro, pero tampoco muy fuerte. Y yo pensando, ¿cómo puede ser que esto, bueno, pues que esto lo hayan hecho solamente con esto, ¿no? Y digo, pues a ver si es vegano, lo pruebo. Lo comí. Me comí un grano. Y yo digo, pues, a ver, digo, yo nunca sé cómo sabría realmente la comida de perro, porque no he comido nunca comida de perro, pero por el olor más o menos te lo imaginas. Entonces yo digo, pues esto me sabe a poco. Digo, yo, mi perro coge este pienso y me lo escupe a la cara, en plan de, te lo comes tú. Bueno, literalmente me lo comí yo. Entonces, Pero es que lo peor es que Alba, que estaba a tu lado, sí. dijo, joder, pues si se lo come un Este. dietista, pues yo también lo voy a comer. Claro, si se lo como un dietista, ¿cómo no voy yo a probarlo? A ver, o sea, estamos tontos. Y claro, luego de repente. Luego de repente, las chicas dicen, no, no, pero que lo que ponía en la etiqueta eran los ingredientes de un gazpacho. ¿Y yo cómo? Porque hay una de las chicas que nos confesó que como que por un oído escuchaba un poco menos. Entonces, yo no sé si estaría girada. Y entonces yo estaba diciendo, tomate, pepino, y dice, ah, que estabas leyendo los ingredientes. Y yo digo, sí, leí los ingredientes en alto. Y no me escuchó, estaba perdida en otra Da igual, conversación. no es Bueno. su responsabilidad, es la tuya. Que tú viste una cosa que no era tuya, decidiste cogerla, leer los ingredientes y aunque era un bote aleatorio, decidiste. O sea, ¿tú crees que la comida de perro en serio tiene tomate, pepino, No, aceite por eso me de llamaba la atención y tenía que probarlo. oliva? Por eso mismo tenía que probarlo, porque digo, no puede ser. ¿Cómo con esto? ¿Cómo puede ser que yo lo coja y me sepa comida de perro con estos ingredientes? No tiene sentido. Entonces yo tenía que probarlo empíricamente. Oye, soy muy del método científico, lo siento mucho. Sí soy del método científico, ya está. Lo reconozco, soy del método científico. Pues bueno, luego me dijeron, no, la lista de ingredientes es esta. A ver, no llevaba nada no vegano. Ya, pues como arroz, proteína, luego también lleva, no sé, omega 3, DHA, EPA, bueno, ya tengo omega 3 a pato el año con esa pastilla de píldora de perro que me comí. Y nada, yo dije, ah, pues bueno, pero bueno, ya te digo yo que mi perro, no sé si se lo comería o no, pero vamos, me lo iba a poner a mí en el plato. Y sí, bueno, y Alba, bueno, al final esto es como lo de la aceituna que ya he contado alguna vez, que, bueno, insté a otra persona a cometer el mismo error que cometí yo. Soy una persona muy influente. Marcas, ¿a qué esperan? Invítenme a sus cosas. Soy muy influenciante. Es cierto, es cierto. Bueno, poco más, que somos unos cierraferias. Nos hemos ganado el seudónimo de cierraferias. También. Y bueno, por así dar algunos datos más y ir como más o menos cerrando, bueno, que casi pierdo el queso y el turrón. En el último momento confiamos demasiado en ti. Te dejamos a cargo la nevera y yo Claro. confié plenamente en que tú habías guardado todo de la nevera en la bolsa de la comida. Pero, ¿sabes qué? Había un problema en esa casa, que es que el contenedor más cercano estaba como a 5 minutos andando. Entonces yo quería tirar la basura. Porque esa casa estaba llena de hormigas. Esa es otra. La casa estaba llena de hormigas. Estaba llenísima de hormigas. Entonces cuando volví de tirar la basura, ya me encontré como todo fuera, en plan, venga, nos vamos, teníamos muchísima prisa. Y claro, yo de repente no veía. Yo digo, ay, pero no está aquí mi queso, no tal. No, y me di cuenta de eso ya como a mitad de viaje. Ya digo, bueno, pues nada, me he quedado sin queso. Total que yo ya en el tren de vuelta desde Madrid, miro y digo, ¡ah! ¡El queso! ¡Ah! ¡El turrón! ¡Está aquí! ¿Dónde estaba? Estaba en mi mochila, pero estaba como más metido y no se veía de primeras. Pero yo sí que había guardado todo. Había, porque en realidad soy un hombre funcional, como bien me demostré durante todo el fin de semana. Es cierto, es cierto, es cierto. Confirmamos que eres un hombre funcional. Es que también Entonces, se nota, claro, ¿no? Yo acostumbrada a los chiquillos de mi edad, pues. bueno, pues algo, a ver, pues además me acuerdo que tuvimos como una conversación muy interesante, plan, ¿y a ti qué te ha hecho ser un hombre funcional? Y digo, no sé, he vivido mucho tiempo solo, he estado pues cuidando, manteniendo una familia, tal, entonces digo, supongo que todas estas cosas me han hecho ser un hombre funcional ahora, porque yo cuando me fui de casa no era para nada funcional, es lo que yo contaba, no sabía ni freír un huevo, yo todo lo tenía que aprender fuera. Todo lo tenía que aprender fuera, entonces así. Yo compartía piso y el primer año pues nos repartíamos las tareas de la casa. Entonces, a fuerza de eso, cada semana tenías como que limpiar una cosa y luego cada semana iba cambiando, pues, etcétera, etcétera. Pero es así, gente, hombres, hombres sin H y con V, por favor, aprendan a ser funcionales. Sí, Literalmente por les irá favor. mejor. Sí, por favor. Sí, o sea, en el llamado de emergencia, baby, no puede llegar nadie que no sea funcional. Requisitos, ser funcional. Ser Otro funcional, requisito ¿sabes? añadido, tener dos dedos de frente. El listón está muy bajito, muy bajito. Requisitos mínimos. Esto como cuando instalas un juego en el ordenador y te pone requisitos mínimos. Pues ahí está, ser funcional. Literalmente. A ver, yo como dato de veganagal, tengo que decir que si eres vegano o tienes como intención de serlo, yo diría que al menos una vez en tu vida tienes que ir a la feria vegana más grande de Europa. O sea, si no has ido, yo creo que al menos tienes que ir. Aunque solo sea por comer queso vegano, me da igual, me da igual. Ponte la excusa que quieras. ¿Cómo es lo que habías dicho antes? Era como que no me sale, perdón. que latente y... Función latente y función manifiesta. Claro, tú ponte la función manifiesta que quieras, que ya sabemos todos que la función latente va a ser comer mucho queso vegano. Efectivamente. Está muy rico. Y conocer gente vegana. Sí. Joder, yo me pasé todo el fin de emocionada, sobre todo con, bueno, con el tema de, estaba mi maternidad como ahí muy on fire porque veía todos los todas las criaturitas, todos los niños y las niñas en la parte que habían hecho es que las organizadoras se la han currado un Ah, montón y sí. había una zona solo para niños, se hicieron un vegan chef, o sea, fue muy guay, están todos ahí cocinando cosas ricas y haciendo cosas chulas y fue como, qué espacio más guay para ir en familia, para socializar con otras personas veganas, para conocer otros niños veganos, ¿no? Es que ojalá, siendo yo niña, no hubiera podido tener esos espacios, hubiera Claro. ido, aunque bueno, yo era taurina por entonces, pero bueno, imaginemos una situación paralela. Y el día de mañana, si para todas las personas que queremos ser madres y padres, es como un espacio increíble que se dé el lugar para la infancia dentro del veganismo. Y esta feria lo tenía, y es muy guay. Sí, porque, a ver, yo estoy, no lo sé por experiencia, porque no tengo hijos, pero sí que pues he escuchado historias, ¿no? De, claro, que si tú tienes un hijo vegano o una hija vegana y vas a una feria o algo y ven más niños veganos, es como de, ostras, no soy el raro que en el colegio come diferente, ¿sabes? Estas cosas, sino que es algo normal. Y todos estos niños son veganos, ¿sabes? Y guau, si todos son veganos allí, tal, y es como que un poco afianzar todo en plan de que no estás... iba a decir, no estás loco. Pero, claro, ahora ya voy a dudar siempre de si está bien decir eso, ¿no? Pero es como que cuando tú entras al veganismo y ves como que nadie te cree, te dices, ostras, es que no estoy, ¿sabes? Que no se me ha ido la perola, que no estoy aquí creyendo cosas que en realidad no son, sino que estoy ahora acompañado. Hay más gente como yo aquí fuera y siendo un niño, yo creo que se hace como más exponencial, ¿no? Porque es cuando estás, Totalmente. cuando eres una esponja. Y estás como absorbiendo todo lo que ves. Totalmente. Yo es que me emocionaba un montón. Veía a las familias veganas y decía, joder, pues gracias. Porque yo no sé si seré madre el día de mañana, pero nos estáis allanando el camino a las que queremos serlo. Muy guay, muy guay. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosita más, Miriam? No, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Estuve muy contenta. Me encantó conocerte en persona. Sí, yo también estoy muy contento de conocerte. Me reí un montón. Es que al final íbamos por la conferencia y me apoyasteis mucho y luego nos lo pasamos todos muy bien. Conocimos a mucha gente, conocimos a Alba, que es psicóloga y vegana de a pleno pulmón en Instagram, que es majísima, que yo la quiero un montón, es que es un cielete de persona. No sé, fue muy guay, fue una experiencia muy chula y he vuelto muy cansada, pero estoy muy feliz, la verdad. Sí, la verdad que yo también me quedé como con esa sensación, igual que me pasó después del Vegfest, de como que esto además lo habíamos hablado, como que es que estás como muy contento, pero esa sensación de vacío de, ay, se ha acabado ya. Sí. Ya tengo que volver un poco como a la rutina. Y entonces, bueno, así que nada, a pensar a ver cuál será la próxima aventura en la que nos embarcaremos. Y bueno, así hablando de aventuras y de propuestas, tengo propuestas, si me están escuchando, las organizadoras de Veganagal. Entonces voy a lanzar tres propuestas y que cojan las que quieran. Muy La bien. primera es hacer la siguiente edición un maldito Vegan Tinder. Toma, toma. Maldito Vegan Tinder, nos lo hacemos en plan... Nos lo organizamos, lo gestionamos así bien fachero, bien resulón. El Sekiam, la Miriam y servidor aquí, nos ponemos ahí los tres. Y si Miriam todavía no ha encontrado a su hombre vegano de confianza, pues oye, pues le hacemos el Tinder a Miriam ahí y que vayan pasando. Hombre, divertido sería, ¿eh? Divertido Ostras, pone sería. una mesa y luego los pretendientes, en plan, venga, un minuto, preséntate, pi, pi, pi. Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí ya, nada más hablando, salen ideas, salen ideas. Sería muy divertido. Y yo luego, no sé si esto está confirmado o no, pero yo creo que el año que viene, yo creo que no hay dos sin tres, ¿no? Otra charla de Miriam. Por favor, por favor. Es que esto. Claro, yo estoy ahora un poco como, bueno, a ver qué pasa, porque creo que soy la única que ha repetido de la primera sesión de Veganagal, porque la verdad que la charla que di explicando cómo pasé de taurina vegana lo petó y de hecho fue cartel del programa de este año de Vegana Gal. Y claro, ahora es como, a ver cómo me llevan una tercera vez, ¿qué propongo yo ahora que pueda superar estas dos conferencias chulísimas? Pero yo quiero ir allí. Luego hay Bueno. gente que me dice, ¿vas a estar en Vegana Gal? Eso tienes que preguntárselo a las Eso organizadoras. es. Si quieres que esté allí, tienes que decírselo a Eso ellas es. porque no depende nada de mí. Pues sabéis lo que también podéis hacer, decirle, oye, malditos veganos va a estar en Vegana Gal, van a montar un show o algo. Y esa es la tercera propuesta que iba a decir yo, oye, que si aquí se ofrece en plan show, yo de verdad que traigo a Sepian. Sepian, Sekiam. Bueno, da igual, le puedo llamar Sepian también, le llamo de muchas formas. Ya, el otro día me manda un mensaje, le digo, oye, ¿vas a grabar esta semana? No, no puedo, no sé qué. Le digo, bueno, no pasa nada, tengo plan alternativo. Y me dice, te quiero mucho, no sé qué. Yo digo, sí. Así, comiéndome la oreja. Ya, que ya te conozco, sí. Bueno, pues cuidado, ya sabéis, vais allá a Vegana Gal. Oye, ¿y a los malditos veganos no los traéis? Mira que salen baratos, solo comen. Bueno, eso dicen. Luego la factura. Claro. Así que nada, oye Miriam, que sé que no tienes mucho tiempo hoy, pero que nos gusta mucho hablar. Entonces, si te parece, vamos despidiendo el podcast. Tiempo, pero me lo paso siempre genial aquí. Mira, ¿te acuerdas la primera vez que vine? Tenía después un examen de la universidad. La otra vez que vine también tenía que irme a la universidad o a no sé qué. Ahora tengo un evento. Siempre vengo como con el tiempo pillado, pero yo vengo, no como Sekiam. Cuidado, ya, por eso ya. Hemos hecho el nombramiento oficial, ya no cabe duda. Y entonces, uy, que me quedo sin voz, por favor. Pero entonces, yo quiero el sí. En plan, yo soy colaboradora oficial de Malditos Veganos. Sí, te acabo de nombrar. O sea, lo de hoy no era un paripé, lo de hoy es oficial. De hecho, ¡Ay! si quieres, te sigo en Twitter con la cuenta oficial para reafirmarlo, porque ahí solo seguimos a las personas oficiales que están en el podcast. ¡Hola! Cuidado, ahí solo hay tres personitas que estamos siguiendo. Entonces, oficialmente Miriam es la sustituta de Ezequiel. No digo no, no, porque el podcast no va a cambiar lo que es en sí, pero es verdad que Miriam va a servir como un gran apoyo para cuando pues Ezequiel no puede ayudarnos. Igual se viene algún podcast más hablando los tres, que también podría estar Oye, guay. ojalá, Claro, ojalá, que no sea sí. solo. Claro, porque si no, al final vas a como siendo la sustituta, ¿no? Pero también molaría grabar algún podcast los tres, si coincidimos, Claro, por supuesto. yo no sustituyo a nadie. Además es que no podría sustituir así, que a mí es imposible. Pero que yo espero que estéis contentas y contentos de tenerme por aquí. Y yo encantada de venir, que me lo paso genial, la verdad. Es que Muy este es un bien. espacio seguro y sano para hablar de veganismo y para hablar de todo. En plan, pues hoy hemos sacado lo de frutos rojos, pues de Sí. todas nuestras contradicciones y de nuestras meteduras de pata. Y a mí es lo que me gusta, hablar del veganismo imperfecto, ¿no? Porque pues todos tenemos puntos que son controvertidos y que tenemos que trabajar, pero está bien visibilizarlo, así que a mí me encanta este espacio. Muy bien, muy bien. Pues sí. Ya ahora sí, puedes ponértelo en la biografía, en el currículum. Y ahí está. Madre mía, ¿eh? Sí. Vale, voy a tener ahí como 50.000. Entonces, bueno, ahora sí, vamos despidiendo. Ya sabéis que podéis leer todas las notas del programa, todo lo que hemos dicho, a la gente que hemos mencionado, todos los enlaces en malditosveganos.com/67. Por supuesto, también que si nos podéis, si nos queréis escribir, si nos queréis escribir, nos queréis mandar. Yo qué sé, palomas mensajeras no, porque no es vegano, pues desde malditosveganos.com/contactar, que podáis compartir el podcast con quien queráis, luego también que nos podéis escuchar desde Spotify, que es más de 4.600 personas que nos siguen el podcast en Spotify, que es una locura. Nos podéis poner valoraciones en iTunes, que ya tenemos 39, poquitas me parecen para toda la gente que nos escucha de iTunes. iTunes, no sé, ¿me estás bloqueando las valoraciones o qué está pasando? Boicot aquí. También desde iVoox, desde Google Podcast, desde Amazon Music, desde YouTube, desde Twitch también, que estamos aquí en Twitch, o desde nuestra propia web, desde cualquier sitio, sabéis. Y bueno, Miriam, la semana que viene no va a haber una feria vegana, creo que no, por lo menos en Vigo no, eso ya lo garantizamos. Pero hay una cosa que no va a cambiar. Cierto. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Ya está. Gente, un besito. Se os quiere mucho. Adiós. Chao, chao, chao.